Se vienen dos fines de semana, los primeros largos de este mes de junio, donde la Municipalidad de Villa Yardino está preparando actividades. Dentro de esas actividades hay actividades deportivas y nos acercamos al reloj floral para hablar con el director de deportes, Ezequiel Gervasoni. Buenos días, Ezequiel, ¿cómo estás? Ale, ¿cómo andás? Hola, oyente, ¿cómo se encuentran? Todo muy bien, con unos días espectaculares. Y bueno, aparentemente el clima nos va a seguir acompañando. ¿Y qué actividades tenemos programadas para estos fines de semana, ese? La verdad que sí, pasamos un fin de semana muy lindo, hoy también que está hermoso, un poquito fresco, pero el sol ayuda muchísimo. Este fin de semana largo tenemos dos actividades importantes. La del sábado, vamos a hacer un reconocimiento al circuito, lo que fue la carrera de MTB Villa Yardino que hicimos el año pasado. Vamos a hacer el primer reconocimiento de esa carrera, así que hacemos el circuito donde pasamos por los dos hoteles que fue la carrera, el Hotel Alto San Pedro y el Hotel Pueblo Nativo. Así que este sábado a las 15 horas salimos de la Capilla La Merced y tenemos este reconocimiento que nos va a ayudar el team de acá de Villa Yardino que va a estar dirigiendo esta actividad. Esto es con bici. Esto es con bici, así que hay que venir con su bici y el casco obligatorio. El que no tiene bici y viene desde otro lugar puede tomar una de las bicicletas que hay en la terminal de ómnibus. ¿Sabés que no? Lamentablemente en esta ocasión no es buena la pregunta porque no ha pasado en otro de los eventos. Porque este circuito es una intensidad media y las bicicletas que tenemos no son más para un circuito de una intensidad mucho más baja. Así que lo que pedimos, importante, que cada ciclista venga con su bicicleta y, como te dije, el casco obligatorio, traerse algo para hidratar, bueno, el ciclista sabe. Este reconocimiento tiene 20 kilómetros y el circuito es un poco intenso. Por eso decía de la bicicleta, traer la suya, que es más importante. Bueno, esta es la actividad que está para este fin de semana, que es sábado, domingo y lunes. Este fin de semana largo tenemos entonces el cicloturismo, que el reconocimiento del circuito de. ¿Por qué digo cicloturismo? Porque no es competitivo, también es importante aclararlo. Bueno, esto es el sábado. El lunes. Lunes tenemos la caminata al dique San Juan del Hotel Alto San Pedro, que es a las 15 horas de la tarde. Así que sábado y lunes, los dos son actividades para la tarde, un horario que estamos utilizando que no, para que no esté tan fresco, por eso hemos decidido no, que no sea la mañana, y sean aprovechando el lunes feriado. El punto de encuentro de la actividad del lunes, ¿cuál es? Ambos casos, Capilla La Merced, acá en Villa Yardino, en ambos casos vamos a salir del mismo lugar. Bueno, este es el fin de semana que viene. Y el otro largo, recién Federico Masachesi de Turismo nos comentaba que se está preparando un evento holístico aquí en el pueblo. Así, estamos trabajando en conjunto, hemos convocado a Martín de la Tierra con esta idea espectacular que nos trajo y vamos a hacer una actividad que se llama Dancer, que es una actividad de baile desde el ser, por eso es el nombre de la actividad, donde se van a dar diferentes talleres, no solo talleres apuntados a la actividad física, al movimiento en sí, sino talleres de charlas y de tomar conciencia de diferentes temas. También el ingeniero Farri, que trabaja con nosotros en la municipalidad, va a dar un taller de una huerta móvil sustentable. Es muy importante. Después vamos a pasar el cronograma de actividades para que la gente lo pueda tener, pero lo más importante es esto, que es viernes, perdón, jueves, porque empieza el jueves que es 20 de junio. Jueves, viernes y sábado el dancer, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿En dónde va a ser ese? Reloj Floral de Villa Yardino va a ser todo situado en este lugar y el campito que está al frente vamos a utilizar ahí para hacer la expo saludable. Bueno, seguramente también va a acompañar la feria porque es un fin de semana largo y seguramente va a estar abierta. Así es, también va a estar la feria acompañando este evento, así que va a estar dividido en estas tres partes: reloj floral, como te comentaba, el campo que está al frente del reloj floral y la Plaza San Martín con la feria. Bueno, ese recién justo se estaban sacando una foto de los artistas de Villa, de artistas, no, deportistas de Villa Yardino que vienen compitiendo en distintos lugares de acá de Córdoba y de Argentina y normalmente siempre cuenta con el apoyo de la municipalidad. Así es, recién estábamos sacando algunas fotos y haciendo unas pequeñas charlas para hacer una descripción y también para subir a las redes de los atletas que han representado a nuestro municipio en las diferentes actividades. Más que nada, en la que fue la Turmalina, en la Falda este fin de semana, donde corrieron y tuvieron muy buenos resultados. Estuvo bueno, Lauti Ferreira, que sacó su primer puesto. Estuvo Germán, también con nosotros, charlando un poquito. Andrés Rivero. Bueno, varios de los competidores que nos representan, que les fue muy bien. Juan Campos, que corrió la 53, él es un veterano que corre, que también nos ayude, está mucho con nosotros, y nos estuvieron contando un poquito que los invitamos a ver en las redes, en la municipalidad. en lo que es el área de deporte, el Instagram de deporte de Villa Yardino y en el Facebook de oficial de Villa Yardino, de la municipalidad. Bueno, se nos termina ya la primera parte del año. Seguramente cuando empiecen las vacaciones de invierno tendremos novedades, porque actividades va a haber. Así es. Una de las actividades que ya le tiro una introducción. En las vacaciones de invierno vamos a tener una carrera de XC, de Mountain Bike XC, que es el 20 y 21 de julio. Desde ya le empezamos a publicitar poquito, pero desde hoy empieza lo que es masivamente, lo que es la inscripción, es abierta inscripción, el Instagram y todas las redes para que ya se empiecen a informar mucho más. Así que, bueno, ya le tiro ese principio de lo que va a ser 20 y 21 de julio, la carrera de XC Villa Yardino, que va a ser en Portecelo, en el balneario Portecelo. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias a vos y saludos a ustedes, a todos ustedes.